Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en el Face Live. Los saludamos desde ya, estamos en vivo a esta hora. Cerro a la izquierda en el aire, acá en Radio Voz de la Mujer, en los estudios de Angel Studios, para todo Concepción y todo Chile. Cerro a la izquierda nuevamente al aire, en este ya 14 de octubre, como pasa el año, va pasando muy, pero muy rápido. Hoy día con bastante viento acá en la ciudad de Concepción, así que los saludamos afectuosamente y saludamos obviamente a nuestras radios aliadas, a Radio Monte Águila Online en Monte Águila, a Radio Valentín en Ranguelmo, a Radio Aucán en San Fernando, a Radio Esperanza de Quirigüe y obviamente a nuestro medio aliado A Resumen, que retransmite semana a semana nuestros capítulos de Cerro a la Izquierda. El día de hoy estamos con panel, aquí como pueden ver, bastante variopinto, como dicen algunos. Voy a partir esta semana, voy a dar la licencia y voy a presentar, normalmente presento siempre a Angel, primero como panelista estable, pero esta semana tenemos al invitado, autodenominado experto en relaciones internacionales, específicamente Latinoamérica, la fusión de Ruperto Concha y Raúl Sor, esta tarde en versión Millennium, está acá con nosotros. Nuestro querido DJ Jano ha salido a la luz, ha salido de las sombras, ha salido a ser Sordon, así que le damos la más cordial bienvenida. Jano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por darme la bienvenida a un programa del que participo hace 5 años. Sí, pues. Y también como DJ, ahora de DJ a panelista. Exactamente. Lázaro vio la luz y ha salido del escondite a estar presente con nosotros acá en el estudio para hablar un tema súper interesante esta tarde. Ahora pueden escuchar mi voz, no desde la lejanía, sino desde acá mismo. Exactamente, en vivo. Full HD, full imagen. Saludamos también obviamente a la Angel, dueña de casa, panelista estable en nuestro programa. ¿Cómo está ahí, Angel? Muy buenas tardes. Muy bien, pero con varias interrogantes. A propósito de este fenómeno de que la producción pase a la cámara, tengo algunas interrogantes. Tengo un interrogante, por ejemplo, ¿esto significa un aumento de salario para la persona que está en producción? Yo creo que sí. O a lo mejor quiere autodenominarse locutor encargado del programa. También. Yo también lo veo. De hecho, ¿acaso lo veo como alguno de nosotros va a pasar a producción? Me autoproclamo en la calle como locutor encargado. Locutor encargado en una de esas. Alejandro, que los demás programas estoy me reconozcan. Estoy preocupada. Yo también. Tiembla mi pisito en este momento. No, de hecho, yo creo que ya la próxima semana vamos a empezar a ver menos participaciones nuestras en el espacio. Pero no. Un saludo y obviamente saludamos también a Nelson, que nos acompaña, Nelson Tocayo, como le digo yo. Que probablemente también esto signifique una alzada de la producción y que también trate de pasar a este lado. Productor encargado también, autodenominado. Muchas especies. La mano de Nelson todavía no. Muchas autodenominaciones esta tarde acá en Cerro a la Izquierda. Y mando un saludo a Jano. Bueno, y obviamente saludos. Saludos, quien sea, no sé. Vamos. Saludos, Kiko Parra. Kiko, hola. Saludos, Kiko. Saludos, Kico. También nosotros acá estamos. También está Angel y Nelson. Sí. Y nosotros también. Esperamos un unplug de Juan Gabriel pronto. Lo quiero ver. O de Cristóbal Briceño. Bueno, esta tarde, chiquillos. Un tema bastante candente, un tema que estuvo en la palestra la última semana. Tiene que ver con la crisis en Ecuador. Y sobre todo la solución que se dio a esta movilización con la derogación del decretazo, en este caso el decreto 88 de Lenín Moreno. 883, el año que nací. Y a partir de eso vamos a conversar un poquito bastante críticamente, como lo hacemos acá en Cerro a la Izquierda, a raíz de todos los coletazos que generó esta movilización y también cómo se dio el marco de la movilización social en Ecuador y obviamente su solución. Así que vamos. Así es. ¿Puedo decirlo yo? Sí, dígalo. Todo eso a la vuelta de esta pausa musical en Cerro a la Izquierda. Suena Café Tacuba y volvemos de inmediato. Oye, ¿presentó hasta la canción? No. Locutor encargado. Veo una especie de golpe. No. Sí. Cerro a la Izquierda. Yeah. Y volvemos acá a Cerro a la Izquierda, ya entrando de lleno a nuestro tema que nos convoca esta tarde: las repercusiones de la movilización en Ecuador, lecciones para los movimientos sociales y para la izquierda en Latinoamérica. Es un tema para conversar esta tarde acá en Cerro. Recordamos que estamos a través del Face Live. Saludamos a la gente que ya está interactuando a esta hora con nosotros en el Face Live. Les recordamos también que pueden participar a través del mismo. Obviamente también todos estos y los capítulos anteriores están también a través de nuestro podcast en Spotify, para que nos puedan escuchar, llevar a Cerro a todos lados, llevar a Cerro a correr, llevar a Cerro a conversar, lo que sea, pero Cerro siempre presente a través de Spotify, y otra vez, obviamente, en el auto. En el auto también, y obviamente también a través de Instagram, como todas las semanas también subiendo ahí historias con nuestro equipo de producción y nuestro locutor encargado el día de hoy, Jano. No. Vamos, chiquillos, entonces a conversar en este caso acerca de la repercusión. Yo creo que sería bueno partir la conversa esta tarde haciendo una pequeña contextualización en qué consistió esta movilización y más o menos qué hechos o qué procesos se llevaron a cabo durante esta movilización, en este caso en Ecuador. Durante estos casi 12 días. Exactamente. En que literalmente el pueblo ecuatoriano se tomó las calles de las principales ciudades del país. Pero particularmente fueron las comunidades de los pueblos originarios. Partió en un primer momento, quienes encabezaron estas movilizaciones fueron en una primera instancia transportistas. De hecho, durante gran parte de los... No, en realidad durante los primeros días no se informaba nada. Pero cuando se empezó a informar, se decía que eran protestas por el alza de los precios de los combustibles. Así se informaba en la prensa local. Como que era porque le habían subido el precio a la bencina, básicamente. Bueno, eso local te refieres a Latinoamérica. A chilena, la verdad, no sé cómo habrá sido en el resto de los países latinoamericanos, sí, pero la que uno veía acá. Iba. Nosotros por lo menos veíamos eso. Yo no creo que haya sido muy distinto a lo que transmitieron, por ejemplo, en Argentina. Porque no conviene que en Argentina, eso lo hablamos más adelante, pero no conviene en Argentina que se entendiera muy bien a qué se debían las protestas. Sobre todo en Argentina. Sobre todo en Argentina. Sí. Yo creo que está por ahí la información nomás. Me imagino. Ojalá se contagie en latinoamericano. Argentina. Ahora, si hay alguien que está en otro lugar de Latinoamérica, nos puede contar cómo le llegó la información a través de nuestra transmisión del Facebook. A nuestros hermanos peruanos que nos escuchan en Spotify. Sí, de hecho, en UK también. Saluda a Gama, que... ¿Está amigo, en UK? Amigo. No, no está en UK. En la calle Reino Unido. Está en la calle Reino Unido, en la comuna de Coelemu. Así que un saludo a Gama Liel, si es que nos escucha en algún momento. Ya, mira. ¿Qué fue lo que sucedió? Uh-huh. Ecuador enfrenta... Bueno, a ver. El descontento con la actual administración del presidente Lenín Moreno se arrastra desde hace harto tiempo. No es algo que haya empezado con este decreto. Principalmente porque Lenín Moreno hizo la gran jugada, la gran González Videla, se podría decir. En el caso chileno es una comparación bastante lógica en este caso. Hizo una campaña señalizando a la izquierda y dobló para la derecha una vez en el poder, así en una metáfora, como diría Peter Veneno, de conducción. Exacto. Volviendo a hablar de los autos. Como que señalizaba para un lado y dobló para el otro. Y dobló para el otro. Y dejó a mucha gente pagando. Pagando. Y de hecho el partido se quebró entre los correístas y los morenistas. Y para simplificarlo muy. Sí, pues bueno, recordemos Lenín Moreno, vicepresidente de Ecuador con el mandato de Correa. Durante 6 años. 6 años. De hecho, fue el candidato que llevó Correa a la presidencia. Fue el delfín de Correa. El delfín de Correa para las elecciones. Y claro, pues desde que asumió el poder, claramente viró hacia la derecha, en este caso también con medidas bastante polémicas, sobre todo el tema del juzgamiento del mismo Correa. Sí, pues. Se cuadró con el Grupo de Lima, en el caso de Venezuela. Le quitó el asilo a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Esa no se la perdono. Sí. ¿Esa fue a nivel internacional? Sí. Ese fue un atentado contra la humanidad. Sí. Y fue totalmente ilegal bajo las propias leyes ecuatorianas, porque claro, Julian Assange tiene la nacionalidad ecuatoriana y lo expulsaron de su embajada. Entonces, y venía cuadreándose en política, en geopolítica, se podría decir, en la zona con el Grupo de Lima, con Estados Unidos en el fondo. Claro, el grupo básicamente, si lo hablamos a nivel geopolítico, es Colombia, en el caso sudamericano, Perú, Chile, Argentina y ahora Brasil. Y además de una serie de reformas de liberalización de la economía que ya venían arrastrando un descontento importante, y de hecho habían habido manifestaciones ya, no son nuevas. Hubo manifestación ahora en enero, hubo en abril y hubo otra grande, no recuerdo el mes, de haber sido mayo o junio. Sin embargo, el paquetazo, como le bautizaron, el decreto 883, que, no, 88, como dije al inicio, sí, fue como la chispa que prendió este descontento que se venía acumulando. Era un polvorín y esto ya fue como el lo que lo hizo emerger. Claro. Este decreto no era el alza de los precios de los combustibles, lo que incluía, sí, un corte como a un subsidio a los hidrocarburos, que hizo que inmediatamente el precio de esto se incrementara en un 123%. Bueno, no es como dice la gente, algunos tampoco, que obviamente que afecta al bolsillo, que te suban el precio de la bencina, pero no es como una demanda de la gente que tenga auto, porque para la gente que no sabe, los alimentos no se teletransportan al supermercado, claro, o al almacén. Sí. Por muy orgánico que sea tu alimento y sin huella de carbono, hay que transportarlo de alguna forma, y en un país que no tiene vías férreas como Ecuador, o sea, tiene, pero son muy secundarias. Claro. El principal forma de transportar el alimento es por camiones. Por lo tanto, un alza en los precios de los combustibles implica inmediatamente un alza en todos los productos. Es un efecto en cadena, po. Desde el alza. Hagamos el paralelo en Chile. Pues si en Chile aumenta el combustible, todos los alimentos suben inmediatamente. Pues, o sea, no hay una. A veces ni siquiera es tan directa la relación, pero se surge un aprovechamiento inmediato, o sea, se incrementa un poco el valor del combustible y se disparan los valores de los alimentos. Y no precisamente, por especulación. Y no precisamente se dispara el caviar ni los sesos de canario, sino que son los productos básicos de la alimentación en este caso. Claro, digamos vegetales como de consumo diario, como no sé, pues, las lechugas, la acelga, la cebolla, todo en eso repercute. Entonces, lo digo más en simple para poder ejemplificar a la gente el por qué le aprieta tan rápidamente el zapato y por qué se reacciona tan fuerte en Ecuador. Pues, bueno, hay más razones que vamos a ir explorando, sí, claro, pero una de esas es justamente lo que está explicando el Jano, que repercute en el diario vivir, en para la olla, y, ¿cómo se dice? Y mientras más alejado estés como de los grandes centros, más te afecta, porque mayor trayecto en llevarte tu insumo. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, acá en Chile, no sé, sube la bencina, donde más suben las cosas, en Punta Arena o en Coyhaique, claro, en Aysén. En los extremos, básicamente, ¿cachai? Por la cadena que tienes que transportarle hacia allá, pues. Exacto. Sí, claro. Sí, pues. Bueno, y ahí viene De hecho, por eso las comunidades indígenas también reaccionaron, porque era a quienes más le iban a subir. Sí, pues, hay testimonios, estoy leyendo uno en El País. Medio español. Donde dice, sí, donde dice, por ejemplo, una persona dice, ya no se aguanta, estamos en problemas. Y lo dice Luis Lema, de 47 años, un campesino de la región de Cotopaxi, en el centro del país. Rechaza tanto las medidas de Moreno como las de su antecesor Rafael Correa. Dice que son la misma cúpula. Asegura junto a otros dos agricultores y también indígenas están dentro de estos testimonios. Y se entiende por eso, se entiende por lo que está explicando el Jano. Porque ahí, están ellos movilizados específicamente. Yo creo que la pregunta de cajón viene ahí. Quiero destacar tu buena vista antes que todo. Sí, buena vista. Porque está bastante lejos el computador, yo no leo nada. Yo no veo nada, para mí era meo, tengo que decirlo. Una pregunta que vale ahí la pena hacerse es: esto no surge de nada, chiquillos. Yo creo que no surge no es una iluminación de Lenín Moreno, es decir, voy a subir el precio, voy a quitar el subsidio. Es súper importante. Para recargar más fondos, para ahorrar plata. Claro. ¿Dónde surge? ¿Dónde sale esto? Bueno. A ver, voy a pasar rápido los demás puntos. Ya. Era disminución de los salarios en un 20%, disminución de las vacaciones de los funcionarios públicos en 5 días, creo. Uh-huh. Se le exigía un día de trabajo gratis también. O sea, un día de esclavitud al mes, una cosa poca. Claro. Básicamente. Y menos vacaciones. Y menos salario. Sí, claro. Y la privatización de varios organismos públicos y un plan de flexibilidad laboral. Y también un impacto en las políticas sociales. Se veía una disminución. Sí, porque era disminuir el gasto fiscal. Claro, claro. Y eso impactaba directamente a cuestiones como subsidios habitacionales y un montón de cosas que impactan a los pobres. Exactamente. Ese era el decreto 883. No era un alza en los precios de los combustibles. Ya, aclarado ese punto, sí. como decías tú, ¿por qué a Lenín Moreno se le ocurrió hacer esto? Porque, no es porque es malo. No solamente. Aparte de eso. Aparte de eso. Porque Ecuador tiene un problema financiero. Bueno, Latinoamérica, como país latinoamericano, no se caracteriza por sus arcas fiscales. Por su solvencia fiscal. Claro. Entonces decidió acudir al célebre Fondo Monetario Internacional, al FMI. Siempre mal ponderado y ojalá así se mantenga por un buen tiempo. FMI. El otro día acá, en una conversación informal, decíamos que Latinoamérica tiene una relación tóxica con el FMI. Sí. De hecho, no, de verdad que una relación porque tóxica. Porque le hace daño, lo destruye y vuelve. Y cada cierto tiempo vuelve, sí. Y queda la cagada y vuelve. Bueno, el FMI, ¿qué es? A ver, más atrás, ¿qué es el FMI? El FMI es un organismo financiero, digámoslo, estadounidense. Sí. Tiene sede en Washington. Con techo que es global. Con techo de que es claro, mundial. Con una fachada internacional. Con una fachada internacional. Pero en el fondo es un organismo financiero para que utiliza Estados Unidos en esto que se llamó a finales de los años 40 el consenso de Washington para liberalizar las economías de países en desarrollo, como en un concepto muy capitalista, y instaurar sus políticas económicas y además prestarle plata para combatir la ideología comunista en el contexto de la Guerra Fría. Entonces era, te presto, en este caso eran más de casi 5 mil millones de dólares, como en el caso ecuatoriano, a cambio de que liberalices tu economía, a cambio de políticas neoliberales, cosa de tirarlo para mi lado, claro, se podría decir. Porque yo también tengo interés ahí, me interesa invertir también, flexibilizo un poco, puedo generar mayor crecimiento. Claro, por ejemplo, las demandas, todas estas que nombramos del paquetazo, no es como una, ¿cómo se podría decir? Como una volada que le dio de repente al FMI, son las políticas que exige siempre. Sí. Es como, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro. El FMI es eso. Es eso. Si tú le vas a pedir plata al FMI, te la va a prestar a cambio de ciertas medidas. De esto, que es lo que básicamente pide siempre. El FMI presta dinero a países principalmente latinoamericanos, africanos y del sudeste asiático. Sí. ¿Cachai? Y eso fue lo que pasó en Ecuador. Le prestaba este dinero a cambio de las medidas que nombramos anteriormente. De hecho, estaba revisando acá al micrófono el paquetazo económico que se hizo aplicando a la Argentina, en este caso que fueron 30 mil. ¿Sí? ¿O el de ahora? El de ahora. Ah, ya. Que es el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Y que actualmente Macri está renegociando. Acuérdense que venía un pago este año y por las elecciones, por los pésimos resultados que obtuvo el macrismo en la primaria, en este caso, empezó a dudarse un poquito de cuándo se va a empezar a pagar esto y ha tenido que ir a negociar a Nueva York, de hecho. Bueno, algunas de las medidas de ese paquetazo, para que ustedes hagan la comparación un poquito de lo que hemos estado hablando acá en Cerro. Uno, reducir el déficit fiscal más rápido de lo programado, hacerlo reduciendo el gasto público, particularmente salarios, pensiones y transferencias sociales. Aplicar un ancla fiscal y mecanismos de aplicación más estrictos. Eliminar impuestos distorsionadores en una reforma tributaria que sacrifique ingresos fiscales a costa de un mayor crecimiento futuro. Y obviamente todas estas medidas son como prerequisitos para obtener, en este caso, ese crédito, ese préstamo. Bastante parecido. De hecho, si tomáis lo que pasó en Ecuador, es bastante parecida a la... O sea, se adapta a las particularidades de cada país, pero en el fondo el eje ideológico, se podría decir, es básicamente el mismo. Que es la desmantelación del Estado, de los organismos públicos, en una reforma de profundización del neoliberalismo. Quiero eso fue lo resistido en las calles. Un comentario de Luis Arellano en la transmisión que dice: las vacaciones las acortaban de 30 a 15 días anuales. Ah, eran 15 días menos, yo dije 5, sí. Me quedé corto. Muy corto. Y saludo a las personas que están en este momento conectadas, a Álvaro Riquelme, a Luis Arellano, dentro de otros que vamos a ir saludando durante el programa. Justamente. Hola. Un saludo muy efusivo. El saludo con la efusividad que con la me caracteriza. Claro. Estábamos en el FMI y sus bondades en Latinoamérica. Claro, ahora... Sus bondades. Sus bondades. También hay que ser honesto y digamos que la administración anterior de Rafael Correa, que es la que al gobierno de Lenín Moreno le achacó todas las culpas, claro, las responsabilidades, también endeudó a Ecuador en cifras millonarias, pero con el principal socio comercial que tuvo el gobierno de Rafael Correa, que fue China. Recordemos que China tiene inversiones millonarias en pozos petroleros ecuatorianos. Tiene un proyecto multimillonario de extracción de petróleo en el Amazonas, que también es resistido por comunidades indígenas. Que de hecho, los indígenas del Amazonas se encargaron de dejar bien en claro que esta movilización no era pro-Correa. Como dijo la Angel, era anti-Correa. Moreno, pero también anticorrea. De hecho, lo vi en algunos lienzos, en algunos carteles, las movilizaciones en Quito. Sí, pues de hecho, muchos funcionarios del correísmo intentaron como sacar partido de esto y no les fue muy bien. Sí, de hecho, Correa grabó videos acá estando bellacheado y otras cosas. Desde Bélgica. Desde Bélgica, donde está actualmente, porque si vuelve Ecuador sabe que lo van a juzgar. De hecho, está... Uh-huh. Está como pedido, si podríamos decir. De hecho, podría más adelante profundizar en eso con una detención que ocurrió ayer también a una gobernadora. Justamente. Y ahí yo creo que vale la pena también hablar un poquito que Ecuador no es que hoy este año se haya movilizado y haya sido primera vez que se moviliza, sino un historial de movilización, en este caso indígena principalmente. Sí, pues. Las comunidades indígenas en Ecuador se han cargado, como dirían los españoles, a tres presidentes. Exactamente. De hecho, si hacemos el año 90 y principio del 2000, ahí fue una tasa muy alta de presidentes votados. En este caso, Abdalá Bucaram fue el primero. Abdalá Bucaram fue el primero. Sí, el 97. Después que fue por un contexto parecido. De reforma impuesta, digamos, claro, por el FMI. Exacto. En el caso del 2000, Javier Maguad también cayó por un tema parecido. Uh-huh. Con miles de indígenas en las calles. Exactamente. Lucio Gutiérrez, posteriormente, también cayó, que fue uno de los que instigó para derrocar a Javier Maguad. Después cayó en lo mismo, obviamente, también a raíz de este problema económico y también estas problemáticas sociales que estaban generando las medidas económicas que estaban tomando el gobierno en esa época. Entonces, claro, eso es lo importante destacar, que la CONIE, no lo pronuncié horrible, la coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sí, pido perdón si me equivoqué en la sigla. Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador. Nacionalidades, creo. Nacionales. Ah, ya. Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador. Sí. Tiene una experiencia vasta en el tema, no son recién salidos neófitos, claro, para nada. Recién claro, salido del molde, ¿no? Hay una trayectoria ahí política. Sí, ahí voy a hacer un poco historia, ya, con un torpedo, porque no me da para tanto la memoria. La CONAIE, no sé cómo se dirá, ya, pero... Pedimos las disculpas del caso, somos sí, unos sí, chilenos ignorantes. Claro. Tiene una historia, como dicen ustedes, y se fundó hace 33 años. En noviembre del 86 se crea la CONAIE durante el régimen de León Febres Cordero. La organización comenzaría a participar en las huelgas nacionales entre el 87 y el 88. Entre mayo y junio del 90 se inicia el primer levantamiento indígena de la era contemporánea, que es dirigido por la CONAIE. Se toma primero la iglesia de Santo Domingo en Quito y luego se cerraron carreteras. Sus demandas eran el reconocimiento del Estado plurinacional, acceso a las fuentes de agua, legalización de tierras, entre otros puntos. El gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja instaló mesa de diálogo con los dirigentes, entre los que destacan Luis Macas, Blanca Chancoso, Valerio Grefa y Nina Pacari. Ya en el 92, en las postrimerías del gobierno de Borja, se realiza la marcha indígena organizada y dirigida por la Organización de Pueblos Indios de Pastaza, OPIP, que logra el reconocimiento de miles de hectáreas a favor de los pueblos Kishwia y Shiwia. Ojalá que no la pronuncie tan mal. El 94 en la CONAIE, durante el régimen conservador de Sixto Durán Belén, realiza un nuevo levantamiento indígena en contra de la aprobación de la ley agraria, haciendo que el gobierno dé marcha atrás. O sea, esto de que tengan que los gobiernos dar marcha atrás con sus medidas, ya al 94 hay un rastro. Los dirigentes históricos Luis Macas, Nina Pacari y Rafael Pandam dirigen la organización. El 97, la CONAIE plega al paro de los movimientos sociales contra el gobierno de Abdalá Bucaram, lo que decíamos antes, sí, formando el Frente Patriótico de Defensa del Pueblo. La acción empieza con el cierre de carreteras y luego marcha sobre la ciudad de Quito, que es más o menos lo que pasó ahora. Exacto. Que logra la caída de Bucaram, que tan solo duró 6 meses en el poder. Sí, de hecho lo declararon interdicto a Bucaram. Lo inventaron el cargo, sí. Estaba loco. Valerio Grefa, Ricardo Ulcuango, Miguel Yuco, Nina Pacari, Antonio Vargas juegan un destacado papel en la organización. Antonio Vargas, saluda a nuestro amigo. De la Unión. 21 de enero del 2000, levantamiento indígena en contra del gobierno de Jamil Maguad. Sí. Los indígenas se toman Quito. Yamil, creo que es. Yamil Maguad. Yamil Maguad. Los indígenas se toman Quito, otra vez, y en alianza con mandos medio del ejército se toman el Congreso Nacional. O sea, en sentido coloquial, no son nánimos de pecho. Tienen experiencia claro, histórica acumulada. Exacto. Entonces el presidente de la CONAI, Antonio Vargas, forma parte de un efímero triunvirato de 3 horas formado por el general Carlos Mendoza y el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solorzano. Maguad abandona el poder. Bueno, abandona y de hecho es uno de los motivos por los cuales Lenín Moreno traspasó el gobierno de Ecuador a Guayaquil para que no les volviera a suceder, porque Guayaquil fue su movimiento, está en la costa, uh-huh, estaba más lejos de las comunidades indígenas, a diferencia de Quito, que está ahí en el altiplano. Claro. Y Guayaquil es una ciudad. Con menos componente indígena. Políticamente fue de oposición abiertamente a Ocorrea. Siempre ha tenido como un voto más de cercano derecha, a la derecha. Sí, ¿no? De hecho, el alcalde, ex alcalde de Guayaquil es Jaime Nebot, que ahora volvió, está fuera de Ecuador, pero pretende volver ahora. Sí, y quiere ser presidente. Fue bastante año alcalde de Guayaquil. Antes, claro, fue Febres Cordero, que fue presidente. Que también fue presidente. Y de hecho, en Guayaquil es donde vive también gran parte del poder económico ecuatoriano que no vive en Quito, porque está en Guayaquil. En Guayaquil, justamente. Entonces, como que se fue a refugiar allá entre sus pares. En 2005, la CONAI participa en las movilizaciones que derrocan. Muy bonita ciudad, por cierto. Nada contra Guayaquil. Que derrocan al presidente Lucio Gutiérrez. Destacan los dirigentes Gilberto Talagua, Luis Macas y Humberto Cholango. En el 2006, la CONAI organiza movilizaciones contra la firma del Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Alfredo Palacio. Su máximo dirigente es Marlon Santi. Entre el 2007 y el 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, la CONAI pasó de aliada a opositora. Sus dirigentes fueron insultados y hostigados por este gobierno y dirigentes como Pepe Acacho, Marlon Santi, Yacu Pérez, Salvador Quispe, Lourdes Iván, fueron señalados incluso como agitadores en las sabatinas gubernamentales. Bueno, cosa que ahí hay una respuesta de que no era el correísmo el que estaba protestando. Exacto. Claro, claramente. No, y ahí también queda súper en evidencia que lo que hicieron los indígenas en esta oportunidad es algo que han estado haciendo en distintos momentos históricos. Sí. Es una acumulación de experiencia histórica. Claro. Entonces, ellos ya tienen experiencia en esto. Algo de lo que hay que aprender. Entre otras cosas. Por supuesto. Justamente, y es uno de los temas que vale la pena discutirlo esta tarde de Cerro a la Izquierda. Recordar que estamos en el Face Live, pueden comentar a través de nuestro Face Live, saludar a la gente que está incorporándose. Hola, gente de Instagram. ¿Qué filtros hay? Diría un amigo que no está esta tarde con nosotros. Empieza con G su nombre. Y termina con Amaliel. Amaliel. Otro experto en vivo. Es que no aparezco feo. Tengo vivo. No me corté, no. Tranquilo, tiene inteligencia artificial. Oye, no hablé de bigote. Hace bien. Oh, no. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Castro. No, los míos. Estoy igual que mi papá. Exacto. Bueno, y seguimos un poquito hablando de la crisis en Ecuador. Hemos hablado un poquito de cómo nace la movilización. Sí. Pero sería bueno contar qué pasó en el proceso y cómo culminó este proceso también. Claro. Oye, sí, para cerrar una idea que dejé a media, uh-huh, antes de contestar tu pregunta, hay muchos analistas que plantean esto, y yo en cierta medida también lo suscribo, que fue un nuevo enfrentamiento económico entre China y Estados Unidos. Estos también. ¿Era deuda con el FMI o con China? Era uno de los dos caminos. Claro. Bueno, muy simplificado, obviamente. Claro. ¿Cuál era la pregunta? Se me fue. Ah, que hablamos del por qué surge la nueva movilización. Hablamos un poco del FMI, hablamos de esta coordinadora, sí, sí, en este caso, pero no hemos hablado un poquito de qué pasó. Del desarrollo ya, voy a hacer qué cerró un poco. Una breve crónica express. El decreto 8833, que fue bautizado como paquetazo o paquetazo neoliberal, fue anunciado por el presidente Moreno el 1 de octubre. Se empezaron a llamar a convocatoria ese mismo día. Ya el 3 de octubre fueron las primeras protestas, como decíamos, en un primer momento por el gremio del transporte, principalmente camioneros, lógicamente, también conductores de autobuses, pero principalmente camioneros, que fueron los primeros en salir a protestar. Inmediatamente se sumó la... Perdón, no recuerdo, pero es como la central más grande sindical de Ecuador. Ajá. Y estudiantes universitarios y universitarias. Mientras se sabía que comunidades indígenas venían desde las provincias viajando hacia Quito. Cuando ya empezaron a ingresar las... y el 3 también, el mismo día 3, Lenín Moreno declaró estado de excepción constitucional. Entonces, todo lo que es milicos a la calle. Claro, que limita las libertades civiles. Y la noche de ese mismo día empezaron a circular por Twitter imágenes de tanquetas y tropas del ejército patrullando las calles del centro histórico de Quito, resguardando los edificios públicos administrativos como la Casa de Gobierno, el Congreso, la Casa de la Cultura, entre otras, porque sabían que se podía repetir la historia, que fue lo que terminó pasando. Exacto. Entonces se pusieron el parche de heladería y rodearon los edificios públicos con militares. No esperaron que la cosa creciera, los sacaron inmediatamente. Milico a la calle al tiro, ¿no? Así es. Esos días empezaron a llegar los militares. El día 7 se declaró un toque de queda en Quito, en los alrededores de los edificios públicos. El día 11 se declaró un toque de queda completamente en Quito. Sin embargo, todas estas medidas fueron totalmente infructuosas. Fueron desbordados igual. Fueron desbordados. El Congreso estaba rodeado, la Asamblea Nacional se llama, pero es como el equivalente al Congreso, estaba rodeado por militares y policías. Y la gente entró igual. De hecho, hicieron apresamientos de militares de parte de la policía. De hecho, los llevaban para hacer como intercambio con los presos que tenían también ya de la movilización. Sí, hay que destacar eso sí, que lamentablemente, según la Defensoría del Pueblo, que es un organismo autónomo del Estado, es un organismo estatal, pero autónomo. Es como, no sé, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, uh-huh, si hacemos una equivalencia a la rápida. Claro. Señala que hay 7 muertos. Uh-huh. O sea, 7 personas muertas. Uh-huh. Que es una cifra... alta. Altísima. Alta. Es imperdonable y Lenín Moreno y su ministro del Interior y de Defensa, porque también había militares, deben ser juzgados por esto porque... Y se tienen que hacer cargo. Le costó la vida a 7 personas. Responsable. Es un dato que debe estar siempre presente. Y recordemos que ese actuar de las Fuerzas Armadas y de la policía no tampoco. En los años 80, de hecho, Febres Cordero y Jaime Nebot, este exalcalde de Guayaquil, estuvieron implicados en violaciones de derechos humanos de lesa humanidad contra indígenas ecuatorianos. Y en los años 90 y en los años 2000, en las movilizaciones, también hubieron muertos. Entonces, tenemos por un lado movilización indígena, que tiene una historia, tiene un bagaje, versus formas de represión que se han ido adaptando y que también mantienen ciertas pautas. Claro. Y en ese contexto fue que en la Casa de la Cultura, que fue un edificio que es como el Ministerio de la Cultura, ¿cachai?, que fue ocupado por las comunidades indígenas, que se transformó en una suerte de asamblea. Pues ahí se generaban los debates, se tomaban las decisiones. En base al modelo ancestral. No sé si ocupé bien la palabra, pero sí, por ejemplo, ahí realizaron el velorio. Habían el día, no recuerdo el día, pero cuando se estaba haciendo el velorio a 5 personas en ese lugar, y los mismos manifestantes identificaron a 2 agentes de inteligencia que estaban infiltrados de la policía, que finalmente terminaron detectando a 5, no, a 8, perdón, a 8 oficiales de la policía de Ecuador, que estuvieron retenidos todo el día en la Casa de la Cultura. Y en una imagen que a mí me impactó profundamente, le hicieron cargar los féretros, los ataúdes, con los cuerpos de los manifestantes muertos. Uh-huh. en un simbolismo, insisto, que me impactó verlo y me impacta recordarlo. O sea, como literalmente cargar con los muertos. No soy experto en el tema, también creo que tiene que ver con algo de su sistema de justicia ancestral. Y finalmente los agentes fueron entregados a la Agencia de Derechos Humanos Internacionales que estaban presentes en Quito. Insisto, son 7 muertos, 1,000 y tanto heridos, una cantidad de detenidos grandes también. Incluso se hablan de desaparecidos. Estamos hablando de 7 muertos según la Defensoría del Pueblo, porque sí, bueno, algunas comunidades hablan de 15, de 10. Una cosa es la mirada de los organismos estatales o que, de Ecuador, y otra es la que puedan tener los mismos pueblos organizados en este caso. Claro, si nos atenimos a una fuente oficial, son 7. Claro, exacto. Pueden ser, o sea, son al menos 7. Probablemente sean más, probablemente sean 7. Hasta ahora no lo sabemos. El mínimo son 7. Claro. Claro. Bueno, y toda esta organización y todo este proceso igual desencadenó en algo importante, o en un hito en este caso, y que tiene que ver con que finalmente Lenín Moreno se sienta a conversar después de varios días que no quería hacerlo. De 12. Que no lo quería hacer, se fue a Guayaquil. Oye, yo, antes de eso, ya, quería preguntarte, Jano, desde la perspectiva de analista internacional. De un sociólogo experto en analista internacional, claro, experto en Latinoamérica. Claro. ¿Tú no crees que esta negativa de Lenín Moreno de 12 días no sentarse a conversar, con toda la historia que nosotros acabamos de repasar, que tienen los indígenas en cuanto a levantamientos y a sacar directamente presidentes del gobierno, tener esta capacidad, era poco predecible que pudiera terminar en esto, digamos, que no era tan difícil, a pesar de toda la estrategia utilizada, que terminara en algo parecido a lo que había terminado antes? ¿Por qué Lenín Moreno se resiste a la conversación? ¿Tiene algo que ver una presión del FMI, es decir, de Estados Unidos? Absolutamente. ¿Por qué no hemos hablado de eso? Pues porque pareciera que Lenín Moreno es como porfiado nomás, no es tan sencillo el análisis. ¿No era eso? No es tan sencillo decirle que no al FMI, por eso, que yo encuentro, se podría decir, iba a decir heroico, ¿no? Son luchadores sociales con acciones heroicas. Son luchadores sociales. Recuérdate. El haber resistido un paquete de reforma de este tipo, yo la verdad no sé si alguna vez se le había ganado al FMI en las calles de la forma en que ocurrió. Decirle que no. Bueno, Lenín Moreno está absolutamente respaldado por Estados Unidos, no solamente por este crédito del FMI, sino porque es un agente geopolítico importante en la zona. En este mapa que se está configurando, como decíamos también, de China, de Estados Unidos, también por el tema de Venezuela. Claro. Era el brazo izquierdo de Chávez. Entonces, era muy importante mantener a Lenín Moreno en el poder. Incluso tienen que haber dicho preferible perder el crédito que perder a Moreno. Claro. Como te decía, no es fácil decirle que no al FMI. Lenín Moreno siempre decía, no voy a echar pie atrás en esto. Entonces habían dos salidas. O se iba él, o cancelaba el paquete de reformas, que fue lo que finalmente terminó ocurriendo. Claro, ahora, bueno, continúa. Básicamente era la consecución de esto, es la derogación de este famoso decreto. Y también un triunfo en este caso de la movilización, que se mantuvo activa. Pero yo creo que de aquí vale la pena conversar dos temas. Uno, ¿es victoria efectivamente? ¿Podemos hablar de victoria de la movilización social? ¿O podemos hablar de una lógica de concesión? Porque nosotros sabemos que muchas veces tú la negociación, tú das y entregas y también ganas. Es como... Claro, no hay ganar-ganar. Siempre. No hay ganar-ganar. O sea, el único ganar-ganar sería que hubiese una revolución, pues. Claro, pero en este caso... Pero si no hay revolución, siempre va a haber cosas que va a transar. Sí, claro. Porque en este caso igual he leído también comentarios al respecto de que tampoco era una victoria tan victoria. Claro. Y yo creo que vale la pena conversarla acá en... Discutámoslo. Antes... Sí. Aclarar que lo que ocurrió finalmente fue que el gobierno estableció una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y la CONAIE para generar una nueva reforma que deje satisfecho a las comunidades. Uh-huh. Y por el momento se deroga el decreto. Claro. Y ahora, claro, ¿cómo interpretamos eso? Es el hecho objetivo. Es el hecho objetivo. Ya, primero yo creo que como hay que interpretarlo como una victoria. O sea, en, estoy de acuerdo. Claro, el FMI, o sea, Lenín Moreno tenía este pack. Sí, este, que está, es que me disculpo porque ni siquiera lo puedo apagar. He intentado apagarlo 1500 veces, pero se volvió loco. Y tiene la batería pegada a su... No sé cómo explicarlo. Ya, no, bueno, ya, pero ya, dale nomás. Ya, lo voy a tratar de dejar en alguna parte. Déjalo por allá. Sí, yo no... Que está... Mira, el... Ya, lo que estaba diciendo, que había un hecho concreto que era el 883 con todo el paquete, Lenín Moreno haciendo presión, 12 días sin negociar, todo eso era una cuestión concreta, pero eso se traduce en otra cosa que es la derogación de ese decreto. Entonces eso ya es un triunfo, de donde se vea es un triunfo. Ahora, a partir de después de ese hito que yo veo como un triunfo y que todos parece que compartimos ese punto de que es un triunfo, de ahí para adelante lo que va a pasar es lo que hay que ver también, pues, porque que se derogue el decreto no quiere decir que las medidas de forma aislada o de otra manera no se vayan a tomar. Claro. Parcialidades, alguna media, no sé, pues, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo, si nos vamos así como en la bruta, el pueblo se rebeló contra la aplicación del derecho, o sea, del decreto. El decreto se derogó. El pueblo ganó. Claro, eso iba, sí. Yo lo o sea, aunque suene muy simple, y la verdad es que lo interpreto así. Sí, po. Hay, o sea, que aprender a identificar las victorias también. Sí, de hecho, te iba a decir eso mismo. A mí me sonaba mucho esta crítica un poco a la movilización. Básicamente el argumento era, se sientan a conversar, a dialogar con Lenín Moreno, le dan tribuna a Lenín Moreno para legitimarse como presidente, para su sistema político también. Y obviamente eso te va a generar que te va a imponer ciertas condiciones a la hora, ya, el decreto se deroga, pero va a tener que haber otro proceso de qué van a hacer. Pues. Pero sí, y como hemos dicho durante todo este capítulo, la CONIE no son inocentes y tampoco van a aceptar cualquier cosa, y en el caso de que no se cumplan las condiciones, doy por seguro que las movilizaciones se retoman. Exacto. Ahí... Si es un actor político importante en Ecuador, sí. Entonces no hay que mirarlo tan... No sé, de repente se hacen análisis como mirándolo un poco en menos su capacidad de entender las cosas o su capacidad política acumulada de años de experiencia. No son tan inocentes como muchos dicen que cayeron, como que pisaron el palito. Ellos saben. Pero lo tienen claro. O sea, hay una historia que repasamos, sí, de negociación política, de experiencia política, entonces no se puede tampoco. Yo creo que es mirar en menos cuando uno hace tipo de análisis del que está expresando, sí, tú. O sea, como no... que los tratan de inocentones, como, claro, que los miran a huevo un poco. Sí. De ignorantes, de inocentones, sí, y todo lo que aquello implica, con baja experiencia política. Claro. Y el diálogo político es así, como decíamos antes. Igual es chistoso, porque te lo dicen los mismos que han sido los campeones mundiales en perder negociaciones y salir para, claro, atrás en temas. Entonces, sí, es rara la figura. Y además, ¿por qué una comunidad indígena en el altiplano andino del estado de Ecuador tienen que adaptarse a tus constructos teóricos? Exacto. Así como, bueno, ellos saben cómo hacerlo, ¿sí? Claro. Entonces ahora yo creo que igual hay que estar mirando en cómo sigue esto, porque yo tampoco creo que, o sea, también hay que tener súper claro que si se les va a tratar de pasar un gol muy grande, porque eso hacen los estados. Claro, va a reaccionar nuevamente el pueblo en su conjunto. Y sobre todo si tenía el FMI atrás. El FMI, claro, siempre va a buscar formas de ganar. Exacto. Y ahora, ¿qué podemos aprender de lo que justamente pasó? Tomando, contextualizando un poco, Latinoamérica, tarifazo en Argentina, Macri con sus decretos, el préstamo millonario del FMI. Yo creo que en Argentina. ¿Por qué no pasa esto en Chile? Pero... Es como... También hablemos de... Hablemos de eso. En Chile, alza el precio de la luz. 10% ahora se decretó nuevamente. Y ahí acumulamos... 10% escaleta. Acumulamos un... Anterior ya se había hecho un alza ya, sí. Entonces acumulamos dos alzas de la luz en este año, en lo que va de año calendario. Tenemos una... El precio del transporte público más alto de Latinoamérica. Exacto. ¿Y por qué allá pasa y acá no pasa? ¿Y cómo se inserta esta movilización... Mientras suenan los grillos acá en Chile, ¿cómo se inserta esta movilización y este éxito de la movilización? ¿Y qué lecciones podemos sacar de eso? ¿Cómo lo visualizan ustedes en un contexto actual bastante movido, por decirlo menos, acá en Sudamérica en particular, con proceso eleccionario en curso también? Puta, es súper complejo iniciar esta parte del comentario, sí, sin ser analista internacional experto como tú, pero... Quiero referirme un poco a la primera parte de lo que estábamos conversando, que tiene que ver con por qué no pasa esto en Chile. tenemos como todas las condiciones, las malas condiciones para que esto suceda. También estamos cagados, básicamente. Claro, tenemos el alza de la luz, el alza del precio de la comida en general, la devastación ambiental, los tratados de libre comercio, que ya están todos andando. ¿Qué más tenemos? Falta papel para firmar tratado. Claro, falta papel para firmar tratado. Y el costo de la vida sube otra vez, diría Juan Luis Guerra. Los sueldos el PPP no está por aprobarse. Claro, también. Entonces, ¿por qué no nos vamos todos caminando, marchando hasta Santiago y nos tomamos la moneda? Claro. O hasta Valparaíso nos tomamos el Congreso, que sería el... Porque hay que también ponerlo en como la realidad concreta, claro, para de dimensionarlo, Chile. Para dimensionar lo rígido que fue. Sí, pues como si nosotros hoy día decidiéramos ir caminando hasta el Congreso y tomarnos la cuestión. Y todos se tienen que ir. Y tienen que, deciden poner en la sede del gobierno, no sé, pues en Calama, para tratar de estar un poco protegido. No sé. Sí, en Talca. En Talca, para estar un poco protegido. Por la población, claro. Conservadora. Entonces, yo creo que eso no sucede en Chile, porque primero... la dictadura militar y el sistema que instauró el neoliberalismo potencialmente y el tipo de capitalismo que tenemos en Chile desarticuló las luchas sociales y también invisibiliza los daños que se le hacen al pueblo constantemente. Bueno, de hecho yo creo que el ejemplo más claro es que en todos los países donde se ha querido neoliberalizar al nivel chileno han habido movilizaciones sociales. O sea, en cualquier claro. país normal, democrático, que se ejecute tal, queda, siendo bien coloquial, queda la cagada por estas medidas. Pues de hecho en Chile no pasó básicamente porque tenía una dictadura atrás, cooperó con... obviamente. Ojo que igual pasó, porque recordemos las protestas del 82. Ah, sí, esas fueron protestas sistémicas. Sí, pues, y también fue por la aplicación del sistema neoliberal. Exacto. Claro. Pero, sacando las lecciones para adelante, lamentablemente fue el sistema que finalmente el que opera al día de hoy. Claro que con sí. Con algunos cambios, evidentemente, no vamos a ser tampoco tan... tirando al suelo, pero básicamente la figura y la estructura están ahí. Sí, claro. Mira, dice, bicicletas bike, dice, en Chile para iniciar los cambios tenemos que terminar con la constitución corrupta de Pinochet, implantada a punta de fusil y asesinatos del pueblo indefenso. Bueno, para allá íbamos... Entre otras cosas. Claro, para allá íbamos un poco, estábamos planteando, bueno, uno de los instrumentos para instalar el sistema neoliberal en Chile es justamente la constitución que nos rige hasta el día de hoy, fue uno de los instrumentos nomás. Y las condiciones yo creo que tienen que van por ahí. No sé si tienes otro, Jano. Sí, bueno, en general Chile es un país bastante despolitizado. Tanto la dictadura como el post-pinochetismo fueron bastante efectivos en alejar a la gente de la esfera pública, de despolitizarlo. Es una política que empezó con la dictadura y se mantiene hasta el día de hoy. Se ha ido, de hecho, progresivamente intensificando. Pero aún así han habido expresiones de descontento masivo en las calles. Recordemos lo intenso que fue el 2006, el 2011, los estudiantes, el 2016, el movimiento No Más FP. Uh-huh. Lo que nos falta... Sí, ahora, Conce, por ejemplo. El 8M este año. Uh-huh. Entonces, son experiencias políticas que se van acumulando, son saberes de movilización que se van acumulando. Quizá no solamente tenemos que aprender de nosotros mismos, podemos aprender de nuestros hermanos ecuatorianos, quienes dejaron muchas lecciones. Yo la que más rescato, bueno, entre muchas, quizá la que más me llamó la atención fue el manejo que tuvieron con la prensa. Ellos cada intervención que hacían a los medios de comunicación las grababan. O los obligaban a que fuera en vivo para evitar ediciones. Y tergiversaciones, claro. Entonces los obligaban. O sea, yo hablo contigo, pero si me transmiten en vivo, si no, no. O sea, eso vendría a ser como una aplicación directa de comunicación estratégica en este caso, si lo hablamos en pero términos... Pero es inteligentísimo. Yo me dieron ganas de aplaudirlo. De hecho, lo aplaudo desde acá. Son cosas que se pueden aprender, que podemos hacer acá también. Bueno, lo otro es no tenerle miedo a la radicalidad. Sí, no sé si hubo gente en Ecuador, o tal vez sí, pero diciendo, esa no es la forma. Hay otra manera de protestar. Hay otra forma, no sé. O gente domingos. Que se preocupa de los derechos humanos, los paraderos que nunca faltan. Claro. Y que reclaman puras tonteras y que desvían el foco de atención. Uh-huh. Bueno, de hecho, el desviar el foco de atención es una estrategia de los gobiernos siempre. Pero acá es muy fácil. Sí, puede hacerse eco acá en Chile de cuestiones como que no, que se destruyó el paradero, que claro, destruyeron el semáforo. Los derechos humanos al semáforo. Claro, y todo eso es más importante que el fondo de la protesta en sí mismo. Discutámoslo después, una vez que finaliza el movimiento. Claro. Pero allá el movimiento de Ecuador demostró no tenerle miedo a eso, no tenerle miedo a la radicalidad. Hay una imagen, una toma aérea de un dron impresionante, sí, donde se ven pero barricadas hasta donde llega, sí, donde capta la cámara en el horizonte. ¿Y qué consiguieron con todo eso? Ganar. Y lo otro, yo creo que también es rescatable del movimiento en Ecuador, es la lógica asamblearia y la lógica de organización también del movimiento. Igual eso responde a las características culturales que toman los pueblos originarios. Como la cultura, en este caso los pueblos, sí, originarios en Ecuador, generó un proceso de organización que rompió molde, y normalmente los moldes establecidos en Chile, por ejemplo, son la lógica de que tengáis un vocero, un que tengáis un dirigente, que es el que se muestra, el que después coopta los partidos políticos. Que termina siendo diputado. Que termina siendo diputado, después lo sacan por medio corrupto también, entonces caga, definitivamente se va. Entonces, esta elección de Ecuador es súper importante en ese sentido, en cómo romper estas lógicas políticas que normalmente se dan, y digámoslo, se dan en el ámbito, en todos los ámbitos de nuestro país, desde el ámbito universitario, pasando por el ámbito de las poblaciones, lógicas de manejar el poder o de manejar lo público, que yo creo que hay que empezar a las erradicar. Por lo menos yo soy de esa postura, no sé si ustedes. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que aprender, quizás nos vamos a quedar corto en eso. ¿Habrá preocupación en Argentina? Recordemos que no hay país en el mundo más endeudado con el FMI que Argentina. 30 mil millones de dólares le pidió el FMI Macri a Christine Lagarde en esa época, presidenta del FMI. Lagarde, que ahora está el FMI recordando, está echando un poquito pie para atrás. 30 mil millones en Argentina, y en Ecuador eran 4 mil, y la caga que quedó. Imagínate, si donde menos era mano el FMI queda la... Pero no, pero esto era muchísimo menos. Mucho, sí, po. De hecho, muchísimo menos, y aquí tengo era un dato. Sexto. De hecho, Argentina, entre el 2003 y el 2007, el Fondo Monetario Internacional le pasó 11.034 millones. Recordar que fue la época justo cuando... De la Rúa. De la Rúa y Anzume Kirchner. Que después Kirchner no pagó más la deuda al FMI. 11.000 millones, y ahora están pidiendo 30.000. O sea, una cifra altísima, con costos sociales enormes. Entonces... Eso es, pero hasta... anti, no sé, antipueblo, no tener respeto por nada, por sí, nada, por así nada. Es como endeudar generaciones de argentinos. Exacto. Condenarlo a la miseria, a la pobreza. De hecho, aumentaron en no sé cuántos millones los pobres en Argentina durante la administración Macri. Exacto. Y de hecho, perdón, ¿sí? Lo último, Argentina igual tiene un historial de no pago al FMI. Recordemos que fue lo que hizo Néstor Kirchner. Normalmente. ¿Se llega con eso? Normalmente son de la yo pido plata y después, ¿sabéis qué? En realidad las condiciones. ¿Y qué pasa si el pueblo argentino dice, y los ecuatorianos, y por qué nosotros no? ¿Su 2001? No. ¿Por qué tenemos que pagar esta deuda que contrajo un... un presidente o una administración, sí, X? Puede ser. Puede ser. Quizás no, pero ya... tienen un ejemplo de un país bastante cerquita que lo lograron. Exacto. Por eso me parece que lo que pasó en Ecuador es importante, lógicamente, para el pueblo ecuatoriano, pero para la región completa. Ahora, ¿qué pasa? Quizá el Fondo Monetario Internacional no sea tan abierto a entregar créditos, o no sea tan duro en los requisitos para prestarlo. Flexibiliza un poquito. Puede ser también. Yo creo que da bastantes lecciones el caso ecuatoriano, y sobre todo pensando en Argentina, pensando también en Brasil, que en Brasil también viene una ola, sí, que también tiene que ver con esta flexibilización, tiene que ver un poco con invertir más, crecimiento económico y todo eso. Así que yo creo que es un proceso que vale la pena darle una vuelta. Sí, pues. Hoy voy a pedir permiso, disculpen, pero hay un niño gritando en la puerta del estudio, mamá Angel, así que... gracias, permiso. Mamá Angel se retira. Sí, porque mamá Angel se retira. Y tiene un aplauso por ser. Oye, saluda a toda la gente que nos está viendo. Está alto el rating, me siento, sí, orgulloso. Está alto el rating, estaba bastante dinámico el día de hoy con nuestro locutor encargado, Jano. Y desde el Instagram tenemos 5 personas también. El experto en, ¿cómo era? Experto en relaciones internacionales, nódulo o área Latinoamérica. como medio cargo. La fusión de Raúl Sor con Roberto Concha en versión millennial. Imagínate, el medio rótulo. Yo creo que... podría ser stand-up geopolítico. Stand-up geopolítico. Oye, sí, lo voy a poner en mi currículum, esa, sí, esa definición. Insisto, teníamos un amigo de la radio que empieza con G, que no lo vamos a nombrar obviamente, el señor X, lo vamos a decir, que era experto en sistemas agroalimentarios. ¿Cómo olvidarlo? Entonces yo creo que estamos bien en ese sentido. Uh-huh. Oye, y tirando un poquito la... para ir cerrando igual, para ir... ¿cuánto rato llevamos hablando? Para ir cerrando un poco, sí, ya son, son buenos para hablar. ¿Tú? ¿Tú? Recuerden que igual la intro tuvo harta música. Sí, ah, sí. Con la locuacidad que nos caracteriza. Reflexiones finales quizás, Jano, de este proceso ecuatoriano, tirando un poquito la bola de cristal. No, nos gusta mucho tirar las cartas del tarot, las runas. ¿Cómo se viene tú la mano un poco con este proceso ecuatoriano y las lecciones que nos da en este caso a nosotros como chilenos? No sé. No. Qué buena respuesta. No, pero hablando en serio, es difícil determinar cómo va a desembocar esto. Como decíamos, se formó una mesa de trabajo entre la CONAIE y el Ejecutivo de Ecuador, lo que puede terminar en distintos ámbitos. Puede ser una reforma muy provechosa, puede ser, y no lo descarto para nada, de hecho creo que quizás sea lo más probable, que la CONAIE decida bajarse de la mesa porque no se están cumpliendo los acuerdos y las movilizaciones se retomen. Uh-huh. Porque estas movilizaciones se bajaron, pero con la salvaguarda de estar atento a que pueden volver en cualquier momento. Que caiga Lenín Moreno está difícil, como decíamos, tiene el apoyo, respaldo de Estados Unidos por intereses geopolíticos en la zona. Sí. Ah, lo que iba a decir, minutos más tarde, a ver, es muy impopular en estos momentos en cualquier parte del mundo atacar pueblo indígena. No estamos en el siglo XIX, claro, que era todo lo que era política de Estado hacerlo. Claro. Ahora reprimir comunidades indígenas es muy mal visto a nivel internacional y ningún gobierno quiere cargar esa mochila. Esa mochila, muy bien, muchas gracias. Por ende, el Lenín Moreno apuntó todos los dardos hacia Rafael Correa y hacia Nicolás Maduro en algunos minutos. Sí. Como que eran ellos los instigadores de todo lo que estaba pasando y que estaban manipulando a los pobres indígenas, que otra vez los miran en menos, claro, desconociendo sus habilidades políticas. Y en este caso Maduro como la figura fantasmagórica, así antes era Cuba, ahora sí, es Venezuela. Antes era el comunismo internacional, exacto, ahora son toda gente de Maduro. Son toda gente de Maduro, como si Maduro no tuviera suficiente problema en Venezuela como para mandar a gente. Aguantando. Con Cuea aguanta en su país y va a poder mandar a gente a otros lados para generar procesos. Control mental. Control mental. Y en base a eso se intentó detener a la gobernadora a la prefecta de Pichincha, que es el departamento al cual pertenece Quito, que es del correísmo, es básicamente el brazo derecho de Correa en Ecuador. Recordemos que Correa está en Bélgica porque, exacto, está enfrentando un proceso judicial, enfrenta al menos 5 cargos, si mal no recuerdo. Si no me equivoco, la estela de Odebrecht también llegó a Ecuador. Así es. Uh-huh. Por lo tanto está inhabilitado para postularse a una carrera presidencial. Lo que hizo ese sector entonces fue levantar la figura de Paola Pavón, si no recuerdo Pavón, mal. Sí. Ahí me pueden ayudar con acceso a internet, pero creo que es Paola Pavón, que intentó ser detenida. Ella se fue a refugiar a la Embajada de México en Quito para evitar su detención, porque se le acusaba públicamente de ser la instigadora de todo lo que estaba pasando. Embajada que amanecía con rayados como AMLO hijo de puta, perdonando las palabras, pero era literal lo que decía, y otra serie de insultos contra el presidente López Obrador por darle refugio a Paola Pavón, a la prefecta. Finalizada la manifestación, ella se fue para su casa y fue detenida de todas formas como... Instigadora del proceso. Así es. Entonces, lógicamente, cualquier persona que entienda cómo funciona este movimiento no cree en eso. Tampoco creo que sea el interés del gobierno de Lenín Moreno hacer que la gente crea eso. Yo creo que ahí lo que están tratando es tratar de anular judicialmente a una potencial contentora en la carrera electoral. Lo que hicieron con Lula. Lo que hicieron con Correa también. Sí, lo que hicieron con la Cristina Fernández también, pero en claro, este caso... es la estrategia que viene desde el norte, que en un momento, que en los años, década de los 70 fue los golpes de Estado y las dictaduras militares, hoy es anular judicialmente a estas figuras, que no por eso significa que no sean responsables de lo que se les acusa, en algunos casos más que otros, no sé, yo... A ver, sin adentrarme en esa agua polémica, claro. El caso de la corrupción en Argentina, pero... Habría que ser ciego para negarlo. Sí, pues. Es un tema sistémico ya de. No así lo la jugada que le hicieron a Dilma Rousseff, por ejemplo, que no. Es un golpe blanco. Que no tiene ningún sentido. Se le acusó de no reaccionar ante un caso de un ministro y por eso la destituyeron. No, es una cuestión, pero tirada de las mechas. Fue un golpe blanco. Fue parecido a lo que le pasó a Fernando Lugo en Paraguay también años atrás. Que también lo acusaron. Y que también, sí, es igual, es más complejo. Más complejo. Tiene más aristas, como dicen los abogados. Claro. Digamos que lo de Dilma hay un consenso que sí, fue un golpe blanco. Sí. Claro. En el caso de Correa, yo no sé si realmente estará involucrado en la corrupción de Odebrecht. Pero el dato objetivo es que no puede ser presidente. Levantaron esta figura que es muy popular en Ecuador y que la están intentando anular diciendo que fue la instigadora y como decíamos en antes, los movimientos indígenas, particularmente los de la Amazonía ecuatoriana, no son particularmente amigos del legado de Rafael Correa. El modelo extractivista de Exacto. petróleo... Fue bastante resistido por estas comunidades y los gritos eran contra Moreno y contra Correa. Sí, po. Hay algunos comentarios en la transmisión. Sí, de hecho, estaba leyendo acá Mari Baez. Hola, Mari Baez. Nos comenta, muy cierto, la actitud de los pueblos dice de sus líderes y aquí la socialdemocracia ha secuestrado la casa organización. El oportunismo y el reformismo contienen de manera constante la movilización. Saludos, amigos. Saludos. Saludos, Mari. Interesante comentario a raíz de lo que conversábamos anteriormente. Gracias por ver nuestra transmisión. Estamos todos los lunes en la tarde. También estamos nuestros podcasts en resumen.cl y en Spotify. Estamos en todos los estamos en todos. Ah, y en Radio Valentina de Ranguelmo. Sí. Radio Monte Águila, Radio Aucán de San Fernando. Y Esperanza de Quirigüe. Radio Esperanza de Quirigüe. Y en Nacimiento, sí. Prontamente, o ya estamos. Yo creo que ya estamos, ya de hecho tengo que hablar con mi amigo en Nacimiento, en Radio Fiesta Mix. ¿Fiesta Mix? Entre la música, entre la electrónica, vamos a sonar Cerro a la Izquierda. Nada más actual. Fiesta Mix que el análisis internacional. Exactamente. De... Entre medio el punchi punchi, nosotros. Así que... Fiesta Mix, Fiesta Mix. Del ¿Ya? Portal Penco manda mensaje, dice, el poder político institucional es un bloqueo del poder popular. Hay que transitar desde la democracia representativa a la democracia directa y popular. Y sale una manito. Una manito así. Muy feliz. Muy bien, pues. Eso, y... pues, no sé si queda algo más que agregar. Ya nos hemos extendido bastante. Estamos... Sí. No es la idea... No es la idea dar la lata. No, yo creo que para cerrar yo la lógica... El mate hace conversar mucho. Sí. Es un facilitador social. Nos puso muy ecuánime locuaz. Como diría también una persona que no vamos a decir el nombre, que empieza con G y termina en Amaliel, que... Sí, por supuesto que lo dijo. Que supuesto, lo dijo, absolutamente, yo fui testigo de eso, el único testigo de eso, pero sí, yo creo, la lógica de organización y cómo pasar, como decían nuestros amigos de Penco, de formas de representativa a formas de democracia directa, radicalización de la democracia, como le llaman, yo creo que ese es como el mensaje, yo creo que ese hay que ponerle un puntito ahí importante, sí. En este caso, el caso chileno. Se le dijo que no al FMI en un país latinoamericano, y eso es una victoria que hay que celebrar y aprender a identificar las victorias, chiquillos y chiquillas. Identificar las ganas, pues, chiquillos. Sí. Exacto. Y potenciarlas y aprender de ellas. Justamente. Oye, antes de terminar, la marejada Listerina también nos había escrito una invitación. Sí, a ver, voy a leerla, vamos a leer un poquito. Estamos acá en Cerro a la Izquierda. Me pasé. Hay que terminar ya, hay que ir a tomar once, tengo hambre. A tomar onces. Onces comidas. Marejada Lirquenina dice, le extendemos la invitación a la Asamblea Comunal en la Plaza de Lirquén este sábado 19 de octubre a partir de las 16 horas. Estaremos entregando información y estampado para ya a las 18 horas dar paso a la asamblea, la actividad en el marco de resistencia al proyecto GNL Penco Lirquén. Saludo a la marejada lirquenina y a todas las organizaciones sociales. A todo Lirquén, en este caso, la zona bastante bonita de nuestra Concepción, atareado con todos estos proyectos, en este caso, ya sea de mineras, ya sea de GNL, así que... En estos momentos que quieren erradicar el barrio chino, este es una agrupación de mujeres y trabajadores del barrio chino, vendedores típicos que están levantando su resistencia al proyecto Lirquén. El barrio chino de Lirquén debe ser uno de los lugares más bonitos de esta conurbación llamada el Gran Concepción. Ahí es donde trabajo yo. Donde trabaja Nelson, donde hay mariscos fresquitos, empanadas de camarón, de macha, de carpacho. Bastante rico, de hecho, he ido a comer al barrio chino. Y Maribáez, para cerrar, es necesaria una gran movilización acá. Tenemos razones de sobra para hacerla. Los hermanos ecuatorianos logran esta victoria con muchos muertos, desaparecidos, heridos, detenidos. Si hay enseñanza o experiencia que tomar de este levantamiento, es que hay que prepararse para instar a una situación tal. Eso significa tener un partido revolucionario y un programa para continuar el proceso. Porque hay que hacerla y hacerla de una sin temblar y cambiarlo todo. Eso nos dice finalmente nuestra amiga Mari Báez, que nos comenta a esta hora en Cerro a la Izquierda. Yo creo que ya es hora de ir cerrando. Sí. Música local, sí. Querido Jano. Hacemos un poquito de música. Hacemos un poquito de música, DJ Nelson, ¿o no? Hacemos un poquito de música. Oye, despedirme, yo no sé si voy a estar nuevamente acá. No, yo estoy... Si no reconocen mi voz, tal vez me recuerden de programa. Troy McClure. Soy Troy McClure, claro. Sí. No, Antiguamente hablaba harto. Este año he estado dedicado solamente a ser DJ, a los controles, sí. Pero estoy todos los capítulos. He estado todos los capítulos, o gran parte de ellos. Exacto. Acá presente. Sí, yo creo que como locutor encargado puedes quedar bastante bien, querido Jano. Así que yo creo nuestro Alejandro Guaidó. Autodeclarado. Oye, pero qué insulto más grande. Y sí, yo creo me que siento además, totalmente ofendido. No sé, me voy indignado. Me voy con mi mate y mi termo. Ahora mismo. No, pero yo creo que tiene que estar. Todos los elementos son válidos y son aportan a nuestro querido programa. Eso. Pero igual me despido. Muchas gracias por habernos escuchado, habernos puesto oreja a este trío de seres humanos que opinaron. Sí. El triunvirato de Cerro Izquierda. Eso. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Saludos particularmente a la gente de San Fernando, de Rangelmo, de Monte Águila, de Nacimiento y de Quirigüe. Saludos cordiales y nos vamos. Cerro a la Izquierda en el aire. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con... Preséntelo usted. Casa Tomada, una banda penquista de la que va a dar que hablar, creo. Y con su nuevo single lanzado el viernes pasado, sí. Púrpura. Nos vamos con este cuarteto con equidad de género. Con equidad de género. Dos hombres y dos mujeres. Muy bien. Así que escuchamos Púrpura y nosotros nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por habernos escuchado. Que les vaya bien. Locutor encargado, Jano. Se despide. Chao. DJ Nelson, fuera. Cerro a la Izquierda.